Ok, hola, estamos en el evento de la Univo. Aquí vamos a otro entrevistado. ¿Cómo te llamas, amigo? Luis Bernardo Rodríguez Zamora. Ok, Luis. Oye, platícame, ¿cuál fue la actividad que más te gustó en este evento? La de... ¿cómo se llama? Las rejas. Ah, ok, sí, mira, de hecho está muy padre esa actividad. Oye, si pudieras definir todo el evento en una sola palabra, ¿cómo le dirías? Divertido. Oye, pues mira, muy, qué padre. Oye, ¿y aprendiste algo dentro de esta exposición? Aprender a cuidar las plantas y a nuestro medio ambiente. Oye, muchísimas gracias. Eso es hacer conciencia. Muchas gracias, Luis.